Así que bueno, le damos la palabra a Dayana Blon, es compañera del colectivo Tinta Verde, licenciada en Comunicación Social, y es autora del libro La Patria Sojera, coordinadora, que bueno, en realidad coordinadora porque es un libro que está escrito en conjunto con varias otras personas. Así que bueno, vamos a hacer una introducción breve y después cerramos con preguntas y comentarios, así no se nos hace la tarde. Este documental es de 2014, en 2014 empieza en 2015. Entonces lo que nos interesaba era poder comentar la situación actual en torno a la ley de semillas, porque hoy por hoy hay un nuevo intento de modificación de esta ley. Se anunció hace algún tiempo el ministro de Agroindustria Urshaine que se quería modificar, una modificación en el mismo sentido de la que se proponía previamente en el 2012-2014. A principios de agosto, más o menos, en el marco de la CONASE se presentaron los lineamientos de esta ley, que si bien ya se conoce un proyecto, todavía no ingresó a diputados, y esta ley lo que plantea es limitar el uso propio, como tanto la de 2012 como la de 2014, que sería bueno el uso que hacen los productores de guardar las semillas y mejorarlas y utilizar las mejores semillas en las próximas cosechas. También quedarían prohibidas los intercambios o las ferias de intercambio de semillas, y también le dan poder de policía a la CONASE estableciendo multas desde 1.000 y 60.000 pesos para aquellos que violen la ley, ¿no? Para aquellos pequeños productores y productores que no puedan o que no certifiquen la compra de las semillas ante la cosecha. Si bien también se establece una excepción, de quienes no deben presentar estas facturas, es una burla en la realidad la excepción, porque lo que plantea es que la excepción es para aquellos productores que facturen tres veces el monto máximo de lo que es la categoría más alta de monotributista, lo cual es una burla para... y también es como un intento de frenar la movilización popular, como veíamos en el video. En Chile, Colombia y en México esta ley logró dar marcha atrás ante la movilización popular. Chile fue el último caso en el 2014, Bachelet tampoco va a asumir la retira de tratamiento parlamentario. Entonces, frente a eso, frente al panorama latinoamericano, se establece esta excepción, pero es realmente una burla. Y más en el contexto actual, donde el gobierno de Mauricio Macri, en marzo de este año, a través del secretario de Comercio, Miguel Brown, aseguró que quiere que Argentina participe en lo que es el Tratado Transpacífico, que lo que, entre muchas cosas que plantea, una de las cosas es regularizar los sistemas de patente o homogeneizarlos para homogeneizarlos a lo que es LUPOP 91. Argentina es una signataria de LUPOP 78, que establece la protección de obtenciones vegetales, o sea, la patente sobre obtenciones vegetales. LUPOP 91 va mucho más allá, porque lo que permite es, y también se, o sea, permite las patentes sobre muchas más semillas, y además diluye lo que es las patentes sobre la invención, como era en el caso de la POP 78, y las patentes sobre el descubrimiento, que bueno, cualquier persona que tenga la capacidad de descubrir un gen de los miles de genes que tiene una semilla, se hace con la patente sobre esa semilla, lo cual tendría también un impacto terrible en lo que es la alimentación y la soberanía alimentaria, porque estas leyes, las empresas, las semillas y también reducir la diversidad biológica, como se decía en el documental. La FAO dijo que en los últimos 60 años en los que se estableció este modelo agrario industrial, a través de primero la revolución verde y después de la revolución tecnológica, se perdió el 75% de la diversidad biológica que existía en el mundo. Bueno, de sancionarse esta ley, se perdería muchísimo más. Por eso consideramos que hay que estar atentos a lo que se vaya pasando en los próximos meses, porque desde el gobierno efectivamente sancionar esta ley que se está intentando presentar. Y también quería hablar algo de lo que era el panorama actual, o comentar algo de lo que era el panorama actual, porque en el documental se veían las grandes empresas que existen detrás de lo que es este agronegocio, y la realidad es que esas empresas cada vez se van quedando menos porque se van fusionando. En lo que va del año tuvimos tres grandes fusiones: la de Syngenta hecha en China, la de, bueno, la famosa entre Monsanto y Bayer, y la de Dow y DuPont. O sea que van conjugando estas empresas, como por ejemplo Monsanto, que es una empresa ya conocida en todo el mundo, y Bayer, que si bien está asociada más a la industria farmacológica, sí venía produciendo alimentos en los últimos años. Entonces, bueno, también esto es parte del contexto que se viene generando y que busca no solo que estas grandes empresas monopolicen las semillas, y, o sea, no solo las semillas, sino también todo lo que es el paquete tecnológico asociado al campo. También quería leerles un fragmento de una entrevista que le hizo Mary McRobin en el libro El mundo según Monsanto, a Vandana Shiva, que es una filósofa india, y que dijo: una vez que haya impuesto a Monsanto como norma el derecho de propiedad de los granos modificados genéticamente para cobrar los royalties, o sea, las regalías, dependeremos de ella para cada grano que sembremos y cada campo que cultivemos. Si controla las semillas, controla la alimentación. Ella lo sabe, es su estrategia. Es más poderosa que las bombas, es más poderosa que las armas, es el mejor medio de controlar las poblaciones del mundo. Bueno, esto da un poco cuenta de lo que estas grandes empresas vendrían a hacer. Y bueno, si quieren, podemos difundir, tenemos una sola copia de papel, pero podemos difundir vía mail un comunicado que sacamos desde la multisectorial No a la Ley Monsanto, que tanto Comuna como Tinta Verde integramos, y que, bueno, que trata de analizar este proyecto que se está intentando implementar acá en Argentina, y que también fue enviado a numerosos diputados y senadores, para que conozcan más o menos las consecuencias, que muchos desconocen lo que generaría, o el impacto que tendría esta ley, para que conozcan lo que generaría esta ley, y también nuestra posición, porque consideramos que como decía ese documental, las semillas son un patrimonio de los pueblos, y no se puede desconocer las mejoras que han ido produciendo los campesinos y las campesinas a lo largo de la historia de la agricultura. Así que bueno, si quieren podemos difundirlo vía email para todos aquellos que estén interesados en tener el comunicado. Buenísimo. Bueno, si hay preguntas para Diana o para Sol también, algo que haya quedado en el tintero, algún comentario general, vamos el último ratito. Yo les quiero agregar algo de esto cuando hablé, pero a raíz de proyección que hicimos de Carlos Vicente, que también es de la Asamblea de la Ciudad de Buenos Aires, ambiental, que no sé si vieron, tomaron dimensión de la importancia de la participación ciudadana de la que yo les hablaba. El Estado pretende mantenernos dormidos, ¿no? Un poco contentados con algo, sin mucha información. La información la manipulan, ¿no? Dicen, bueno, les damos esta discusión política, entreténganse con esto, no conozcan lo verdadero, no conozcan, no se interioricen. Esa participación de los pueblos en el conflicto ambiental es la que lleva a que una causa sea masiva y que saque a Monsanto de Córdoba, y que lleve a una comunidad, como les nombré, en Bahía Blanca, a que dejen de contaminar una escuela, ¿sí?, con más de 30 niños, que se produzcan un montón de cambios a nivel protectorio, donde es parte solamente el ciudadano que se compromete con la vida. A veces, yo a veces escucho gente que hace, no me importa. No me hagas perder el tiempo, todos están apurados, hoy lamentablemente vivimos en una vorágine, pero esto se puede generar protectoriamente desde el pueblo, desde el compromiso ciudadano, como decía, el mapa del riesgo, comprometerse a ver cuál es el vecino que puede llegar a ser una prueba, ¿sí? Porque cuando llegamos a la justicia, las pruebas son de parte de la justicia que pueden llegar a ser modificadas, o por parte de una empresa que la tenemos que probar en contra. Entonces, ir generando esa sinergia con la gente, ese intercambio de información y de colaboración que nos va a llevar a resolver nuestros problemas como ciudadanos. Eso era más que... Sí, de hecho, bueno, en todos los países que se frenó fue por la participación de la organización. Uno va con esto de la fusión de Bayer con Monsanto, porque Bayer es alemana, ¿verdad? Creo que en Europa ni nos plantan ni nos compran, pero igual lucran con lo que lucran sobre el precio. El negocio es perfecto, es genial. Y además, nada, de acá a 5 años, anótese la agenda que Bayer nos va a estar vendiendo la pastillita para solucionar los problemas de tos generados por los pesticidas, porque no va a ser ni cáncer ni agrotóxico, pero nos van a estar vendiendo igual alguna gilada. Sí, en este marco también se está discutiendo la clasificación de la toxicidad de los pesticidas, que ahora parece que la institución que regula esto se está replanteando que no sean probablemente cancerígenos, sino que son probablemente cancerígenos, y en este marco tenemos leyes como la de semillas o la de agrotóxicos, que plantea llevar a 10 metros la fumigación, y también en Argentina es uno de los pocos países que tiene que las fumigaciones aéreas están permitidas. En muchos países sí. Las fumigaciones aéreas están prohibidas por la lluvia que se genera y por lo poco que cae efectivamente al campo y lo mucho que vuela a ser. Claro. Me pregunto cómo puede ser, ¿no? Me da como un poco de bronca, no sé, ¿cómo puede ser que las organizaciones campesinas en lo que fue el periodo anterior, que digo, conociendo su origen, su trayectoria, todo, hayan podido creer que era posible una coexistencia con el agronegocio, ¿no? Y que no negando el diálogo, técnico, desde luego, después, sino como que negas todo y te crucifican de que no querés dialogar con nadie. Pero, ¿cómo puede ser posible, digo, habiendo tenido muertos, habiendo tenido. Es básicamente imposible la convivencia con el agronegocio. Lo que pasa es que cuando te sentás con la presión, lo legitimás. O sea, directamente no se tendrán que haber sentado a dialogar. Porque al sentarse, legitimas la presión. Hay un montón, no se puede imaginar, de pequeños productores que hacen agroecología. Hay un montón. Y nos llaman porque esas pequeñas producciones están rodeadas de campos que fumiga la producción agrotóxica. Por lo general, lo que tomamos conocimiento. La gente que hace agroecología es la gente nativa, la gente de campo, de toda la vida, y la gente que hace producción extractiva, ¿no? Agrotóxica, y gente que es tipo, que no tiene ni idea de lo que es el campo, lo tiene como si fuese una inversión, como si fuese un negocito rentable. O sea, porque un modelo no, parte de un modelo especulativo. No, hay un montón que nosotros conocemos. No sé si ustedes me conocen otros. Los casos que nos van llegando. A mí me parece que hay, hay mucho de lo que vos decís, también hay posibilidades de que haya productores agroecológicos que no son pequeños, ni indígenas, ni pueblos originarios, son productores con escalas importantes, y los hay en el mundo. Sí, en Argentina hay una. Y además también. Y otro, hay muchos productores que... También nativos y que no hacen la agrotóxica. Sí, pero también estaba pensando en algunos que son productores que hacen producción llevada por el sistema con tóxicos, no solo tóxicos, insumos llamarle, ¿no? Sí, sí, sí. Que no son un zapatero. No, que es un productor, sí, pero sí, tiene sí. Otra... Sí, quizás ahí también, con esto que decían y con lo que decía la compañera, yo pensaba en que tuvimos una situación, nosotras dentro de Tinta Verde formamos parte de la misma Asamblea Ciudadana, una red de asambleas regional, nacional, y bueno, y esta discusión se dio varias veces también con respecto a los movimientos campesinos y la vinculación con el Estado, y además hemos tenido una discusión recontra profunda, más allá del tipo de producción, porque bueno, hay no sé si te referías a Focase, pero digo... No sé cómo decirlo. Sí, a nosotros nos pasó un poco lo mismo, y la discusión que tuvimos en el momento fue también fuerte, estando, bueno, en el encuentro de la Unión de Asambleas en Quimilí, digamos, dentro del Río del Estero, participando en un encuentro donde fueron recontra anfitriones mostrándonos además el tipo de producción y el tipo de, no solamente de producción agropecuaria, sino a nivel, digamos, todo lo que están haciendo, y la cantidad de años que hace que están construyendo ese saber popular en todo sentido. Y bueno, y la discusión ahí fue como, bueno, gente, ustedes no tienen compañeros que los están matando. El día que tengan un compañero, digamos, no lo estoy justificando, pero en ese momento a nosotros nos puso en una contradicción, porque estábamos también pensando en, bueno, a quién están legitimando, con quiénes está saliendo, y decían, bien, acá no tenemos opción, porque es o les hacemos creer que estamos con ellos en algún sentido, o nos matan a los compañeros. Entonces estamos conviviendo con esto todo el tiempo en el medio del monte, en el medio de la nada. No creo que sea una cuestión ingenua tampoco, o sea, creo que es una estrategia. No me puedo poner como a defender desde ningún lado, solamente planteo una cuestión que, de discusión incluso interna que salió en estos espacios, en donde confluimos con, no con todo el MNCI, pero sí con algunos movimientos que forman parte. Y fue una discusión en donde, al menos a mí, yo me quedé callada, porque venía con un montón de cosas para decir y en un momento fue como que seguía pensando lo mismo, pero la verdad que no tenía argumentos tampoco para decir mucho, porque yo estaba desde mi casa, en mi computadora, haciendo la militancia que hacemos, que no es de escritorio, porque tenemos militancia territorial, pero de un lugar quizá más cómodo, que estar en el medio del monte, generando todo eso que están generando los movimientos campesinos. Entonces, como que me pareció una discusión no tan lineal como la pensaba, quizás, ¿no? Como, bueno, ¿con quién está? Esas cosas en su momento, que fue hace varios años, por lo menos a nosotros nos pasó como colectivo eso, ¿no? De pensar también en la complejidad, que no es algo tan simple de analizar como quizás nos pasa en otros aspectos. Por lo pronto esa fue una reflexión que nos quedó de ese encuentro con las compañeras y compañeras de la distinta que no la tenemos resuelta y no es una opinión formada del todo, ¿no? Pero fue una discusión que más allá de la cuestión de la producción y de los tóxicos de que se utilicen o no, hay como una gran complejidad del tejido social dentro de los movimientos campesinos que exceden solamente, ¿no?, la utilización de lo tóxico. Sí, quería hacer una consulta al colectivo en relación digamos, esto de los agrotóxicos se plantea como, lo veo yo, ¿no? Pensando como en macro Latinoamérica, como algo que como una herramienta de desplazamiento, digamos, porque mueven de las tierras a la gente. Y no solo desde la contaminación, sino también desde la lucha concreta, digamos, sobre el poder estar en una tierra produciendo esa tierra. Entonces yo quería saber si ustedes han trabajado o si tenían noción o algún registro de producciones agroecológicas urbanas o en tierras tomadas dentro de lo que es los campos más bien urbanos, digamos. Si acá en zonas urbanas están habiendo tomas de territorio para hacer producción agroecológica o si hay producciones más bien urbanas, digamos, un trabajo en territorio de resistencia en el territorio, más allá si es en relación a una organización o de manera independiente o colectivos vecinales, si ustedes han trabajado en este tema. Acá, por ejemplo, en La Plata se formó hace poco lo que es el movimiento de pequeños productores. Que si bien no todos producen agroecológicamente, están tratando de hacer una transición hacia la agroecología. También están, los pequeños productores que hacen la feria manos de la tierra en Exactas y en no son agroecológicos, pero bueno, a mí lo que me dicen es que están tratando de hacer una transición. Hay algunos que tienen una porción más Sí. Económica, pero no es el requisito tampoco. Igual, en no, esos grupos, obviamente existe la preocupación de la transición hacia la agroecología. Están trabajando en eso. Pero además hay también experiencias de huertas urbanas. En el campo de la facultad hay una huerta que se trabaja de conjunto, digamos, lo trabaja una organización social y es sin uso de químicos. Y también en la región pampeana, productores de muchas dimensiones en hectáreas, ¿no? Bien rodeados de soja, hay productores que tienen producciones, no sé si llamarlo agroecológico, digamos, estrictamente, pero sí sin uso de químicos, ¿no? Es decir, con el paradigma de la agroecología. Y eso existe, y existen muchos otros productores que, muy a pesar de ellos, han estado obligados a tomar el modelo, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, el tema de las semillas en la producción extensiva es un tema de dominación y es a partir de allí que el modelo se difunde. Eso ha pasado con la soja, ha pasado con el girasol, que hay híbridos de hace 20 años y desaparecieron las variedades, o sea, el productor que hace girasol no puede hacer girasol si no compra las semillas anualmente, porque las variedades desaparecieron por complicidad del Estado. Que a partir de los 90 empezó a trabajar líneas, en conjunto con las empresas, y las empresas son las que el INTA hacía el trabajo tedioso de años a campo con sus técnicos. Y después, por convenio, esas líneas se las entregaba a la empresa, ¡tic!, hacía el cruzamiento, patentaba, ¡chao! ¿Qué pasó? Desaparecieron las variedades. Eso pasó con el algodón, que se terminó transformando en transgénico en pocos, dos o tres años de la década pasada. Hasta los pequeños productores hoy hacen algodón transgénico. ¿Por qué? Porque venían en el paquete de las instituciones que promovían el desarrollo de los pequeños agricultores. El tabaco, hoy, toda la semilla de tabaco es importada de Brasil, que son las multinacionales que la generan en Brasil, pues cuando les conviene generar allá. Entonces, los productores los meten en un embudo en donde tienen muy pocas posibilidades de tomar decisiones. Se les recorta la capacidad de tomar decisiones porque está el mercado en manos de las empresas. Entonces, un productor, muy a pesar de él, muchas veces no le queda otra. Porque los materiales nuevos están pensados para que produzcan siempre y cuando tengan el químico adecuado. Entonces, hay un montón de productores que debemos considerar los sujetos de resistencia. Porque están dispuestos, saben perfectamente lo que les pasa, pero quedan atrapados. Un ingeniero agrónomo con el que tenemos contacto de la red es Eduardo Sardá. Sí, nosotros trabajamos también con uno de los productores de Benito Juárez, que es Juan Kier. Sí. Yo he trabajado con él, sí. Ah, sí. La asesora de Eduardo de hace 18 años. Claro. Es un productor. Que hace producción de hace cría invernada, ya no usa ni siquiera fertilizantes, dejó de usar químicos hace rato, fue una decisión personal. Claro. Pero igual porque se puede producir agroecológico. El tema es tiene que saber de qué sistema hay. Todos los la gente teme, toda la gente teme, es que los rindes porque no sean adecuados. Bueno, yo digo la experiencia que uno transmite, porque yo no puedo hablar de un tema que no es mi expertise, ¿no? Es de ingeniero agrónomo y yo soy abogada. Entonces, ¿qué tomo de eso? ¿Cuáles son las inquietudes de la gente que hace un tema productivo, que va a tener que cambiar la matriz productiva? ¿Me rinde lo mismo? ¿Me rinde más? ¿Puedo hacerlo? Tengo que invertir más, no, tiene que invertir menos y lo rinde mucho más. Ahora, no puedo hablar, como te decía, de algo técnico, que no es mi materia, solamente que esas son las cuestiones y que está asesorando municipios ahora que están tratando de cambiar, ¿no? la matriz productiva, y eso es muy interesante, porque hay que concientizar, ¿no? También a los actores de decisión política. Sí, ahí hay una clave, perdón, que una consideración pequeña, que es más técnica, pero que me parece que es interesante que la conozcamos. Hay una gran diferencia entre lo que son los productores mixtos, es decir, que hacen agricultura y ganadería, que los productores que hacen solo agricultura. El productor que hace solo agricultura está mucho más atrapado en el modelo. El productor que hace producción mixta tiene la posibilidad, y de hecho hay una gran diversidad en la producción mixta, gran diversidad. Entonces, digo, si uno piensa en sistemas con un paradigma de agroecología, una producción más sustentable, más amigable, más sana para el ambiente y para el hombre, deberíamos pensar más en sistemas mixtos. Pero precisamente el agronegocio fue destruyendo la producción de ganadería. Se agriculturizó la región pampeana. Con esa forma, los animales, hoy el que consume carne acá, la gente decide. Está consumiendo carne que tiene contaminantes, o sea, tiene químicos. Por eso una cosa más es una cuestión bien compleja, ¿no? Sí. Para organizar un poco la idea, cerrar y después quería decir. No, en realidad le quería decir algo a ella, que hace poco tiempo se formó una red de municipios que promueven la agroecología. Sí. Esa que es la de como para si te interesa por ahí contactarte o ir al próximo encuentro. Y también hay vos preguntabas como algo más lo informal, o si hay tomas de tierras, no algo de claro, eso. Claro, nosotros tenemos algunas experiencias también de colectivos que están en esa. De hecho, bueno, hay un grupo que se llama Cultivarte, que uno de los chicos que formó parte estuvo trabajando con nosotras hace un par de años en un proyecto de una huerta en el Centro Vecinal del Triunfo con La Plata, que tuvimos durante todo un año. Y bueno, es un grupo que va también difundiendo estas cuestiones y están como por otra vía, no institucional, digamos, tomando terrenos, dicen, ahora están en Córdoba y en Gran Buenos Aires. También apuntan a las huertas urbanas, digamos, que gente con la que se puede contactar, además de los programas municipales, digamos, que son la vía más institucional, pero hay un montón de grupos también que lo están haciendo por su cuenta, digamos. Y acá también, bueno, en Parque Saavedra hay algunos, hay ferias también de productores orgánicos y demás. Creo que los terceros sábados de cada mes que venden productos orgánicos. La feria orgánica, ¿dónde? Perdón. Parque Saavedra, creo que los terceros sábados de cada mes. Sí, el tío lo sabe, se llama. Sí. Así que, bueno, también otro dato para. Puedo hacer un comentario. Y también está Espacio Rancho, creo, que es de productos orgánicos en Ensenada. Ah, Rancho Lutaú. Sí. Y el otro día encontré, porque yo también consumo orgánico y siempre buscamos en otros lados, en el Parque Pereira. Ahí. Bueno, ahí va a decir, hay productos orgánicos. ¿Lo conocés? No he ido, pero sí. Pero hay un par, uno, ¿no? No hay varios. Van a los pueblos a darle los cursos, entre comillas, de capacitación, que no es más que vender todos los insumos que ellos hacen. Entonces, el productor que quiere sacar el pie del plato es un bicho raro. En el caso mío propio es, a veces yo le hablo de otra manera y en algunos casos me dice que estoy loco, que no sé nada, que no sé nada de agronomía, y en otros casos le pica el bichito. ¿Por qué le pica el bichito? Porque muchos productores chicos, fundamentalmente, están viendo que se están ahorcando cada vez más, ¿no? En el sentido de que cada vez les sale más cara las cosas, cada vez tienen que invertir más, cada vez ganan menos, ¿sí? Es como me decía un rey, dice, nosotros es como una zanahoria que la tenemos delante y nunca la alcanzamos. Es decir, que hay muchos casos que, en algunos casos, pican y ven que tienen que cambiar, si no suenan, digamos, se funden, desaparecen como productores. Eso es lo real que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, me parece que el movimiento tanto, creo que es muy importante el movimiento urbano, digamos, el consumidor es muy importante, que empieza a exigir o reclamar otro tipo de alimento, de comida, para que esa sea la locomotora, para que los otros productores se animen, digamos, a hacer estos sistemas de producción. Muy bien. Para mí es muy importante el consumidor. Sí, otra cosa. No, yo me quedé pensando que, vos mencionaste dos veces, sí, parece, otra particularidad que tiene por ahí la producción no dependiente de insumos es pensar en un rendimiento a largo plazo. Por ahí es muy riesgoso hablar que rinde igual o más que una producción comparativamente de la tradicional o que estamos. Yo hablo de la, no, por eso les digo con mucho respeto porque no es mi expertise, no, de experiencias que hablan en la jornada quienes hacen, ¿no?, la producción o quienes no asesoran, que pero uno no es el, pero está bueno, debe ser programático, debe ser programático, claro. No, porque el tema es cuál es el rendimiento objetivo, cuál es. ¿Y a qué nos estamos pensando? ¿Estamos pensando en este cultivo, este año, esta soja o este girasol? Sí. O, bueno, a lo largo del tiempo y del sistema productivo, ¿cómo es el rendimiento? Y otra cuestión que no es menor es el margen, cuánto nos queda, lo que invertiste y lo que te quedó. Y bueno, a veces el rendimiento pasa a ser un número más, porque cuando vos haces los márgenes, con menos rendimiento tenés mejor margen. Entonces a veces está bueno y es uno de los datos que el productor o el profesional que asesora les interesa conocer, pero lo importante es cambiar la mirada de cuál es el uso de ese dato que vamos a hacer. Claro. Porque la realidad es que por ahí en una producción concreta anual podés tener menos rendimiento, pero cuando vas a hacer un análisis la cosa cambia. Porque en el largo plazo es distinto, porque proteges el suelo por otras cosas, porque el manejo de maleza es distinto, también, porque la contaminación es distinta, porque los números fueron distintos. Y además, Eduardo tiene datos concretos. Ustedes cuando asesoran, como decían recién, desde su expertise, ¿no? También se encontrarán con personas que cuando les refieren esto que decías de la producción mixta, ¿no?, que por ahí la gente está tan negada porque está como colonizada del sistema que lo desconoce, porque hay gente que está cerrada en ese sistema. A veces es difícil incluirlo, sí, porque está, claro, el sistema como hace poco hasta allá. Como que no tiene posibilidades. No, que solamente el que vendió vacas no capitaliza más. No cae como la vaca de nuevo. Tenemos una compañía de cómo te vender. Claro. No la puede comprar más. Es muy difícil. No, por eso le pregunto. Nosotros tenemos una compañera que pudo comprar una pequeña porción de tierra y quiere, está luchando con su marido en primer lugar y con y sí, porque tienen otra. El marido le puso la plata. No, quiero una vaca. No, quiero hacer algo distinto. Claro, hacer, claro. Y con quien le va a hacer las cosas en el campo. Y le está costando un montón. Claro. Está en contacto con Eduardo, ha hecho esto. Y bueno, es difícil porque 60 hectáreas en un lugar donde está rodeado de campo, ¿cuánto te sale conseguir una vaca? Bueno, le damos lugar a los compañeros que querían hacer un comentario, pero ahí alguien también, ¿no? No, perdón. Ah, no, no, no. Y después ya, si quieres, con el compañero cerramos y. Yo tenía que hacer una pregunta, yo soy del interior de la provincia, al lado de un lugar que está muy asquerosamente rojo en el mapa que mostraste. Yo soy de Pigüé y creo que donde estaba marcado era Suárez. Y unos amigos me comentaron hace un par de años que había gente que se estaba movilizando allá porque veían que había bocha de cáncer y los médicos estaban haciendo muy bien los boludos porque son también de los campos. Entonces quería saber si sabía que hay algo, si la gente se está movilizando o algo, porque no tengo ni idea, pero les dejo ahora mi tarjeta y cualquier inquietud o algo, yo suelo ir los fines de semana también por casos específicos a distintos lugares, a tomar conocimiento con el caso, con la gente, informarlos, a veces hacen reuniones o una forma informativa y ver qué grado de compromiso tienen para hacer algo, porque hay gente que la verdad no quiere hacer nada, es lamentable, ¿no? Hay gente que no quiere hacer nada, se mueve todo, pero no quiere hacer nada, entonces hay que ser, es un tema muy, lo insta a la persona, ¿no? Estos temas no generan un cargo económico para la gente, porque son de acceso a la justicia gratuita, o sea, lo que requieren es mucha voluntad y participación de la gente, porque un abogado tiene que llevar el compromiso de la gente y es un trabajo grupal, no es un trabajo único. Nosotros hacemos un trabajo jurídico, esencialmente, pero tenemos que llevar muchas juntas a la justicia. Y una de ellas es la participación ciudadana, la forma en que se constituye prueba. Ahí, con respecto a lo que decías, hay, ahora fines de noviembre, principio de diciembre, se va a hacer un encuentro en la Barría Provincial, el Espacio Socioambiental de Buenos Aires, SABA, en donde confluyen un montón de organizaciones y asambleas de la provincia, y bueno, justamente se hace en una barría por una, también una propuesta de que se haga ahí, porque no hay tampoco mucha movilización en la zona, se está generando, pero bueno, quizás hay otros focos de la provincia donde ya está más difundido, hay organizaciones más fuertes, entonces se está intentando también llevar las discusiones a esos lados. O sea que también, si llegas a estar en contacto con organizaciones o grupos de la zona, no, de que eso lugar, es lo que digamos, porque no, sí. No se ve nada, digamos, hablas de ecología en el municipio y eso te dicen, ay, bueno, pero lo peor es que no dejen que te den bolsita en el supermercado y como que hasta ahí llega. Bueno, pero digamos, si hay productores que por ahí no están súper involucrados en la discusión, pero tienen ganas de conocer también otras formas, digamos, hay los compañeros Saladillo que ya tienen una mejor experiencia en el tema, van a ir. Bueno, Alberti Rojas, digamos, hay gente de un montón de lugares que ya tiene experiencias súper asentadas y está bueno para también contagiar a otros productores en ese sentido. Así que si por ahí te llega a interesar compartirlo con tu comunidad, digamos, con tu gente de allá, te podemos pasar también los datos. La Semana de la Agroecología. Sí. Nada, nosotros, no nosotros, pero está armando una Semana de la Agroecología donde uno de los lugares donde se va a ir es a Morón. La experiencia con el municipio. Eso después por ahí, bueno, sí. Bien, bueno, ¿habíamos, había quedado pendiente? No, yo lo que quería decir es el tema de que, digamos, la diferencia no pasa por los mayores rendimientos. Si en el caso de la agricultura industrial, dicen, sí, vos tenés un maíz 12.000 kilos, pero tenés un costo de 8.000 kilos. Estamos ahora mismo que sacaron un maíz de 6.000 kilos con 2.000 kilos de costo. ¿Cuál es la diferencia? Que el de 8.000 kilos es mucho riesgo, muy riesgoso, porque si hay algún factor seca o lo que sea, pierde plata, pero muchísimo el productor, y el otro con 2.000 no pierde tanto, ¿sí? Si hay un supuesto capital. El caso de la agroecología es producir en forma constante en varios años, en una producción muy estable en el año, ¿no? Eso lo dicen los matricis también, pero bueno, es otra historia. Y con costos muy bajos. Entonces, la ganancia es mucho, a la larga es mucho mayor. El famoso margen bruto general de la actividad, y es muy importante lo que dice Nora, que es agrícola-ganadero. Es decir, hay muchos campos que eran agricultura, eran agrícola-ganadero, ahora son agrícolas. Bien, bueno, les agradecemos a todos por haber venido, María Sol, que bueno, que tuvo todas las siguientes vueltas de la suspensión de la charla, igual no les pudo venir, a Dayana también por la intervención, y bueno, desde Comuna y desde Quinta Verde también está el espacio abierto para que después nos intercambiemos los materiales, podemos hacer circular también este resumen, digamos, que estamos proponiendo desde la multisectorial. Y bueno, a nosotros nos encuentran en el Facebook como Colectivo Tinta Verde, Comuna también, ¿no? Es Comuna en Facebook. Y bueno, vamos a seguir en contacto, vamos a seguir seguramente pensando en actividades, quizás en otros espacios también. Así que bueno, les agradecemos mucho la participación.